entramos cada lunes a esta hora para hablar de psicología, normalmente con Antonella Greco, pero la tenemos de vacaciones, estará con nosotros la semana que viene. Y como ya habíamos anunciado, va a estar con nosotros al otro lado del teléfono Víctor Navarro, también psicólogo y terapeuta de AFEM, a quien ya le damos los buenos días. Víctor, muy buenos días. ¿Víctor? Sí, sí. Ahora te escuchamos bien. Pues lo primero de todo, muy buenos días y muchísimas gracias por estar una semana más aquí con nosotros en Radio Exit. Y sobre todo después de venir de este puente, de estas mini vacaciones en donde cuesta desperezarse. Sí, ¿verdad? ¿No? Un poquito, pero bueno. Un placer. Sí, empiezan los lunes, es que si a veces ya de por sí los lunes pueden ser malos, más malos son todavía cuando hemos tenido a lo mejor 4 o 5 días de descanso. Bueno, ojalá todos pudieran ser así. Sí, ojalá. Pero bueno, como habíamos estado anunciando a lo largo de esta mañana, ya habíamos hablado contigo antes, el tema de que nos trae esta semana muchas veces son un poco las depresiones o esos cambios que tenemos muchas veces por los cambios estacionales, o lo que también, entre otras muchas veces, se habla de la astenia primaveral. Exacto, sí. Pues sí, mira, me gusta mucho este tema, ¿vale? Porque es cierto que alrededor de la astenia primaveral corren muchos mitos. Entonces sí que, bueno, me gustaría intentar explicar y clarificar un poquito estas sensaciones, que siendo ciertas que aparecen, no es un producto de una depresión, por ejemplo, no es un trastorno psicológico, como mucha gente piensa. ¿Vale? Bueno, para comenzar me gustaría definir un poquito la astenia primaveral, que es como, bueno, un conjunto de sensaciones que suelen aparecer al iniciarse la primavera y que, bueno, incluyen pues una fatiga generalizada, una somnolencia diurna, dificultad de concentración, aturdimiento, irritabilidad, falta de apetito, etcétera, que suele, todo este conjunto de síntomas que suelen ser muy similares a los de una depresión. Vale, entonces, claro, mucha gente los confunde. Piensa que, bueno, que si siente todo esto suele ser producto de una depresión, cuando no. ¿Vale? La principal diferencia entre una astenia y una depresión es que la astenia tiene un carácter transitorio y, aparte, la intensidad suele ser limitada, es una gravedad leve. ¿Vale? La astenia en 1 o 2 semanas todas las sensaciones que hemos comentado antes suelen desaparecer, en cambio en una depresión no. Una depresión suelen ser mucho más intensas y prolongadas en el tiempo. Y, no pues, sé si me explico. No, por eso, que muchas veces a veces se tiende, como bien dices, Víctor, a confundir una cosa con otra. Porque esto muchas veces nos suele pasar cuando hay esos cambios estacionales, ¿no? Muchas veces el cambio de clima, cuando pasamos del frío al calor, del calor al frío, es cuando podemos sentirnos ahí un poco raros. Claro. Es cierto que sí que está recogido por la ciencia que hay un... Bueno, durante el invierno sí que suele haber más prevalencia de depresiones, ¿vale? Durante el invierno, pero no durante la primavera. ¿Vale? Es diferente. Durante el invierno sí que hay un patrón, un subtipo de la depresión recogido, ¿vale? Se llama trastorno afectivo estacional, que suele tener un inicio en cada otoño e invierno de la persona y suele remitirse en primavera o en verano cuando aparece más luz, etcétera. Y bueno, sí suele, ese patrón sí que está más recogido por la ciencia y sí que existen indicadores de que sí que es un subtipo de la depresión. Pero no la astenia primaveral. La astenia primaveral es una adaptación del cuerpo a unos nuevos horarios, a un nuevo clima, que, bueno, a veces puede tener este tipo de indicadores, pero a las pocas semanas ya suele remitirse. Además de que la gravedad suele ser mucho más floja, es muy leve. No, en poco tiempo se desaparecen los síntomas y se vuelve otra vez a la normalidad. También nos mencionabas que suele ser en la época de frío, más en invierno, cuando suelen caer un poco más hacia las depresiones o similares. ¿Eso a qué se debe? ¿A por el frío directamente? Claro. Bueno, no está tan asociado al frío, sino como a la poca luminosidad que existe en esas épocas del año. Vale, aquí a lo mejor en Ibiza no nos damos tanto cuenta porque no hay un cambio tan brusco, a lo mejor. de luces, porque es cierto que a lo mejor en diciembre, enero tenemos muchas menos horas de luz de las que tenemos en junio, julio y agosto, pero no es un cambio tan drástico como el que, por ejemplo, pueden tener en países como Noruega, como Suecia, en países en los que la latitud es mucho más alta. En esos sitios, en donde está más recogido todo este trastorno, sí que, claro, al disponer a lo mejor solo de 2-3 horas de luz al día, el cuerpo pues no consigue adaptarse todo lo bien que tuviera que adaptarse. Entonces, claro, el cuerpo dispone de menos luz, por lo tanto hay una serie de mecanismos químicos que producen pues toda la sintomatología de la depresión. Además, sucede que cuando vuelve otra vez la luz, que suele aparecer durante los meses de abril, mayo, pues toda la sintomatología depresiva se decrementa y aparece, pues a lo mejor incluso todo lo contrario, una manía, ¿vale? Un exceso de actividad en el cuerpo, o simplemente se remite la depresión. Por eso a lo mejor muchas veces los turistas del norte de Europa, cuando vienen aquí a Ibiza, se pueden volver locos, ¿no? Al ver tantas horas de sol. Esa es una teoría que yo siempre he mantenido. Pero sí que es cierto que personas que no están acostumbradas a ver el sol, el disponer de luz del sol desde las 7, 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, que eso, claro, eso conlleva pues a lo mejor 16 horas de luz, su cuerpo pues les mantiene como mucho más activo de lo que a lo mejor estarían en sus países de origen, donde a las 5 o 6 de la tarde en verano, en invierno ya es de noche, o a las 4 de la tarde. Luego también en este caso de las astemias, cuando a veces se junta un poco con una depresión o a veces, pues un poco lo que digo yo, la tontería que tenemos en el cuerpo, que no sabemos cómo quitárnosla, ¿cuál puede ser la mejor solución para ayudarnos a nosotros mismos a pasar al siguiente paso, a quitárnoslo de encima? Bueno, durante una depresión estacionaria, ¿vale? Es necesario que sí, que es verdad que si te la diagnostican, es necesario pues tanto la visita a un psiquiatra que te recete los psicofármacos más convenientes, como una terapia psicológica, ¿vale? Que te ayuda pues a superarlo. Si hablamos de la astenia primaveral no necesita intervención alguna, necesita suplementos vitamínicos, etcétera. Se recomienda que con unos hábitos de dieta saludables, unos hábitos de ejercicio, de actividad física saludables, etcétera, con eso en 1 o 2 semanas remite, ¿vale? Pero eso en el caso de la astenia primaveral. En caso de las depresiones estacionales, sí que es, al ser un trastorno psicológico, ya sí que diagnostico es un subtipo de la depresión, sí que requiere de todos los tratamientos e intervenciones que una depresión conlleva, tanto psicofarmacológica como psicológica. Y luego, en estos mismos casos, ya sea por cambios estacionales o por depresiones en ese aspecto, eso es lo que tú mencionabas a la hora de solucionarlo nosotros. Pero si tenemos a nuestro lado a alguien que pueda estar sufriéndolo en todos esos niveles, ¿cuál sería los mejores consejos para que nosotros podamos ayudar a estas personas? Bueno, evidentemente, si vemos que una persona está sufriendo una depresión, lo más indicado sería intentar empujarla para que vaya a ver a un psicólogo, ¿vale? Que le evalúe, que mire a ver si hasta qué punto es una depresión diagnosticable o simplemente está pasando por un proceso depresivo, que bueno, que todos, quieras o no, lo hemos sufrido alguna vez, ¿vale? No todas las depresiones son patológicas, pero en el caso de que lo sea, más vale que reciba ayuda profesional. Entonces, bueno, yo siempre soy partidario de asistir a un psicólogo, aunque simplemente sea para descartar. Y si vemos un amigo que está, un amigo conocido, familiar, que esté con una sintomatología más, bueno, pues más acorde con lo que es una depresión, pues por lo menos para descartar sí que conviene que por lo menos le evalúe una persona que sea experta. Pues no, y bueno, y en caso de que el psicólogo le diagnosticara la depresión, pues entonces ya sí que, bueno, pues el tratamiento psiquiátrico, el tratamiento, bueno, pues todo el tratamiento que se requiere en ese momento. Pues, depende de la gravedad, depende de muchos factores. Y Víctor, no sé si nos dejamos ya con todos estos temas muchas veces relacionados con los cambios estacionales. Y si nos Alex, dejamos... te digo muy flojito, no sé si se puede solucionar o... A ver, me refiero a que, bueno, ya para ir terminando, no sé sí. si me oyes mejor ahora. Sí, sí, ahora perfecto. Sí, bien. Pues el hecho muchas veces de todo esto, de los cambios estacionales, lo que nos pueda causar, ya sea mejor pues un tipo de astenia o ya una depresión, no sé si ya sí. nos dejamos algo en el tintero por mencionar. Bueno, no, simplemente que, bueno, que realmente aquí en las Baleares es más complicado encontrar ese tipo de trastornos, ¿vale? Que la astenia primaveral es algo que puede ser incluso a lo mejor una simple reacción alérgica, es decir, cuando una persona sufre alergia al polen, muchas veces pues duerme peor, se encuentra un poquito más irritable, etcétera, y todo eso pues puede conllevar a pues estar más fatigado, etcétera. ¿Vale? Pero que no es algo que debas ni visitar a un médico, ni se necesitan medicamentos, ni se necesitan cosas excepcionales. Simplemente con unos buenos hábitos de comida y una buena ejercicios físicos, ya con eso, en principio, en pocas semanas remite. Pues con todos estos consejos nos quedamos. Y Víctor Navarro, psicólogo y terapeuta de AFEN, muchísimas gracias por quitarnos un poco esas dudas, sobre todo esa leyenda urbana que hay muchas veces detrás de la astenia primaveral. Y bueno, lo dicho, muchísimas gracias tanto la semana anterior como esta. Y bueno, esperemos tenerte también pronto por aquí en Radio Exit. Nada, un placer. Venga, un saludo. Muchísimas gracias y muy buenos días. Buenos días.